Aquí comienza el aporte de Radio Argallo desde Cantabria para este quinto cadenazo de las radios libres, hasta derribar el último muro, hasta abrir la última verja. Cárceles, CIEs, centros de menores, psiquiátricos, muchas modalidades de encierro, diferentes excusas. Apartar lo diferente, lo que molesta, lo que disturba. Foucault, en su imprescindible libro sobre los talegos, Vigilar y Castigar, definía el encierro como una medida de represión social que aparece a partir del siglo XIX, reemplazando al espectáculo punitivo y tejiendo el principio de lo que será el proceso penal. La desaparición, o difuminación más bien, del castigo corporal no llega sola, hubo voces que se levantaban contra él. Estas críticas se basaban sobre todo en el concepto de humanidad, como algo que se debe respetar incluso en el peor de los asesinos. Sin embargo, según Foucault, estas críticas esconden algo más profundo. Buscan una nueva economía del castigo. En una burguesía emergente en este momento, siente la necesidad de un ejercicio más escrupuloso de la justicia que castigue toda pequeña delincuencia que antes dejaba escapar y para que el suplicio resulta totalmente desmedido. Las cifras actuales parece que avalan esta teoría. Por poner un ejemplo, de las 412.000 condenas de 2019, 141.686 lo fueron por delitos contra el patrimonio y la propiedad privada. Otra teórica imprescindible sobre el abolicionismo es Angela Davis, que en su libro La democracia de la abolición sostiene una teoría que ella centra en la aparición de las prisiones en Estados Unidos con la desaparición de la esclavitud, lo que genera una necesidad de mano de obra barata. Serán las personas presas, negras y racializadas en su mayoría, quienes suplan esta necesidad, manteniendo una mano de obra esclava disimulada con una supuesta abolición de la esclavitud. Volviendo a nuestros territorios más cercanos y saltando de los orígenes de la prisión a sus consecuencias más inmediatas en el tiempo, no nos queda otra que hablar de la situación de aislamiento completo al que se están viendo sometidas todas las personas en prisión. Más allá de los habituales aislamientos selectivos que implantaban como medida punitiva, lo que se conoce como la prisión dentro de la prisión, la crisis sanitaria que vivimos estalla en un contexto en el que la salubridad y la atención sanitaria brillan por su ausencia. Ha sido a partir del 10 de marzo de 2020 cuando se han suspendido todas las visitas en los centros penitenciarios del Estado español. Desde entonces no ha habido vis-a-vis, las visitas por locutorio se han visto afectadas y la única vía de comunicación ha sido el teléfono de pago, dejando así a miles de personas en una situación de completa vulnerabilidad a merced de la institución. Los y las funcionarias siguen trabajando, ellos, los carceleros, siguen entrando y siguen saliendo del exterior. Lo único que se ha dejado fuera es el contacto directo con los seres queridos, el abrazo de las amistades. Desde que empezó toda esta historia del COVID-19, se han justificado las medidas represivas de control, de castigo, de incomunicación y más aislamiento a las compas de dentro con el hipócrita argumento de que se hacía por la misma salud de las personas presas. No surge una pregunta inmediata, ¿desde cuándo ha importado la salud de los presos? Desde que se instauró el confinamiento a las personas, diversos colectivos pidieron cosas tan básicas como que se permitiera que las personas mayores de 70 años saliesen de prisión. Pero no fue escuchado. Se prometieron teléfonos para hacer videollamadas con las familias, que nunca llegaron y que además era una medida evidentemente insuficiente. Frente a esta realidad, las presas y los presos siguen en pie de lucha, como llevan desde hace años. Siguen haciendo huelgas de hambre, siguen haciendo chapeos, siguen mandando cartas de denuncia. Y decimos siguen porque, como hemos dicho, llevan años y años de lucha, de denuncia. Porque una cosa está clara, sin COVID o con COVID, la cárcel mata. Breaking rocks out here on the chain gang. Breaking rocks and serving my time. Breaking rocks out here on the chain gang. Cause they done convicted me of crime. I hold it steady right there while I hit it. Well, reckon that oughta get it been working. El 1 de septiembre de 2020 comenzaba otra huelga de hambre rotativa en cárceles de todo el Estado español. Huelga organizada por los presos que la llevan a cabo con el apoyo de distintos grupos de fuera, de más allá de los muros. Una huelga que ha podido llevarse a cabo gracias a un intenso esfuerzo de comunicación, evidentemente con sus más y sus menos, comunicación entre las presas así como los grupos de apoyo de fuera. Comunicación a menudo intervenida e interrumpida por el Estado. Comunicación también alterada por distintos tipos de represión, entre los que se incluye movimientos de presos sin ningún tipo de aviso, ni a los presos mismos, ni a las familias. Las reivindicaciones de los presos, lejos de tener un carácter maximalista o abolicionista, son simplemente de mero respeto a sus derechos humanos, muy concretamente el derecho a la salud. Aún en constante debate, se consideran consensuados 14 puntos, que son los siguientes. El primer punto es la erradicación de las torturas. El segundo, la abolición del régimen FIES, del régimen especial de castigo y de los departamentos de aislamiento. El tercero es el fin de la dispersión. El cuarto, la exigencia de que los servicios médicos no estén adscritos a instituciones penitenciarias para evitar la complicidad corporativista entre médicos, carceleros y carceleros a secas. El quinto, la aplicación inmediata de los artículos 104.4, así como 196 del reglamento penitenciario a todos los enfermos crónicos. El sexto, que las personas diagnosticadas como enfermos mentales no estén en cárceles, y menos aún en régimen cerrado o aislamiento. El séptimo, que los programas con metadona y fármacos psiquiátricos vayan acompañados de grupos de apoyo y terapeutas independientes de instituciones penitenciarias, porque fomentan la pasividad y la dependencia al Estado y a estas drogas. El octavo, esclarecimiento y delimitación de responsabilidades por los compañeros asesinados en las cárceles del Estado español, desde el principio de lo que llaman democracia hasta el día de hoy. Noveno, que se abran las aulas, talleres, gimnasios, etc. Accesos formativos y culturales a los presos que tachan de irrecuperables. El décimo, que no se utilicen los módulos de respeto para chantajear con supuestos beneficios penitenciarios a cambio de degradar moralmente a los presos. El onceavo, cese de los cacheos integrales a familias y visitas de los rayos X a los presos y que se pueda comunicar por cualquier vía sin ninguna limitación ni requisito burocrático. 12. Que no se criminalice la solidaridad. Los presos y los grupos de apoyo a presos somos uno. Si los tocáis a ellos, nos tocáis a nosotros. El punto número 13 es el fin de la cadena perpetua revisable y encubierta y por la reinstauración de la redención de penas por trabajo. El número 14, contra la indefensión jurídica. Estamos escuchando el quinto cadenazo de Radios Libres, rompiendo muros. Por la caída de los muros que encierran y someten, liberaremos la vida. No te lo pierdas, este domingo 20 de diciembre, desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, hora peninsular estatal. Una de las personas que está haciendo estas huelgas de hambre es Miguel Codón. Miguel está haciendo estas huelgas de hambre, además poniendo mucho hincapié en el punto 6 de la tabla reivindicativa que os acabamos de contar sobre la presencia de personas diagnosticadas con enfermedad mental dentro de prisión. Miguel ha intentado suicidarse muchas veces y, dada su situación de salud mental, no debería estar en régimen de máximo castigo, que es donde lo tienen, por mucho que pretendan haberlo atenuado. Lo tienen totalmente solo en una celda acristalada y con una cámara que le controla las 24 horas del día. Actualmente está preso en la cárcel de Alhama, en Galicia. Vamos a pasar a una entrevista en la que vamos a hablar con un compañero que está haciendo las visitas a través del locutorio y se está escribiendo con Codón, así nos puede hablar un poco en primera persona de cómo está el caso. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien, bien, todo bien. Bueno, estaba explicando ahora que íbamos a hablar contigo, que eres una persona que, bueno, estás manteniendo contacto, ¿no?, con Miguel y, bueno, os estáis escribiendo, lo estáis haciendo visitas. Correcto. Y, gracias. Sí, y bueno, pues queríamos que nos contases un poco cómo está ahora mismo con todo este aislamiento y con, bueno, y con toda esta movida, si nos podías contar un poco la situación actual en la que se encuentra. Muy bien, pues sí, en primer lugar agradeceros que a la radio Al Gallo, a Cara a la Luz, lo que pasa en prisión, ya que no quieren que se sepa, y aun estando muchas veces en la movida, no sabemos de la misa a la mitad, como suelen decir. Ya centrándonos en Miguel, que para contextualizar un poco, yo lo visito desde el mes de abril, desde finales de abril. Bueno, la verdad que ahora me preocupa porque lo veo bastante bajo de ánimos, cuando él siempre, bueno, con todo lo que tiene y tal, siempre está motivado, pero este último mes sí que está un poco más bajo. Incluso a primeros de este mes de diciembre intentó por dos veces quitarse la vida. Por un lado se cortó las venas con dos cortes guapos ahí, cuando me los enseñó, la verdad que impacta y parece ser que se colgó también. Bueno, con esto, y luego lo volveré a remarcar, que me gustaría que quien escuche que le mande una carta. Luego se da la dirección o se busca del talego de la lama. Y bueno, pues a ver si... Porque también manifiesta que se siente un poco solo y abandonado por los que estamos afuera y por los que estamos un poco preocupados. Entonces, bueno, a ver si todo esto vale para mandarle ahí un poco de apoyo y que... ¡Oh, Dios! Que es un chaval muy joven y... Es que lo están vacilando mucho, entonces no es fácil. Lleva mucho tiempo en aislamiento, ¿no? Creo que ahí en Alhama sigue en aislamiento, como ha estado también en Teixeiro y como estuvo también en Villabona, ¿verdad? Sí, no está en el módulo de aislamiento ahora mismo, está en el módulo de enfermería. Lo que las últimas noticias que yo tengo, que lo fui a ver el domingo de hace una semana pasada. Pues él está ahora en enfermería, pero sigue con el protocolo tema del régimen especial, sí, con el que lleva desde febrero de 2014. Que el régimen especial se basa en el artículo 91.2 y 91.3 del reglamento penitenciario, y vamos, que ya es la cárcel dentro de la cárcel, no tienes tanto patio, igual 4 o 5 horas como tienen otros, y tú solo tienes una, y te sacan a ti solo, te sacan con otra persona, o vamos, igual te leen la correspondencia, vamos, es un régimen bastante duro. Sí, esto también es un punto que hay que denunciar, que se acaben estos regímenes especiales de castigo y PIES y todos estos departamentos de tortura psicológica y cuando no física, vamos. Sí, por contextualizar un poco, claro, Codón está en esta situación precisamente por hacerse daño a sí mismo, ¿no? O sea, como se le tiene como que es un preso peligroso, cuando en realidad el peligro que es para sí mismo. Y en vez de ofrecerles un tratamiento, lo que están haciendo es esto, ¿no? Una enfermería o unos módulos especiales en donde está él solo, y como si eso fuese ser una solución de nada. Claro, y se come la cabeza mucho más. Vamos, no favorece para nada ya la prisión. En cualquier módulo es un entorno súper hostil y no favorece la salud mental de nadie, incluso de los visitantes, cuanto más si tienes que estar allí años y años. Pues, claro, todos estos... Él hay que decir, para quien no lo sepa, o la gente saberá, que padece de los nervios y está diagnosticado, psiquiatrizado, que es un tema también que hay que tratar, todo el tema de la psiquiatría, y por lo tanto medicalizado, que le dan una medicación fuerte, fuerte de carallo, que deja también muchas veces muy aletargado, pero con todo, con toda esa bomba de farmacológica, él siempre andaba animado, cuando se podía ir al gimnasio iba, se devora los libros, vamos. También decir que, vamos, él es un preso en lucha y hace, bueno, la verdad que va un poco por libre, porque estamos con la rotativa que empezó en septiembre, sí. Y él, por ejemplo, cogió y en vez de meterse en 10 días de rotativa como otras personas, pues cogió y se hizo todo el mes de septiembre, sí. De huelga de hambre. Mm. Y así también se hace todos los meses, del día 15 al día 1 del siguiente mes, vamos, del 15 a finales hasta el día 1 del siguiente, hace huelga de hambre. Para él siempre dice que aparte de para denunciar su situación y que lo saquen de este maldito régimen especial, que le amarga bastante, él siempre hace hincapié en las personas con enfermedad mental en prisión, en los enfermos crónicos, que se aplique el artículo 104.4, que estoy mirando para no equivocarme, 596 del reglamento penitenciario, que su propio reglamento dice que las personas con enfermedad ya enfermas crónicas, creo que usan el término, pues que sean excarceladas, pero no lo cumplen. Otro de los puntos que Miguel siempre reivindica es la abolición del FIES, de los regímenes especiales, como decía antes, y el fin de la dispersión. Sí, dispersión que él también sufre, porque no, incluso estando en pleno confinamiento le hicieron una cunda fantasma, ¿no? O sea, sin saberlo previamente, ni él, ni ninguno de sus familiares, ni personas cercanas, fue cuando le llevaron de Teseiro a Villabona y que estuvo varios días sin sus pertenencias porque bueno, no lo podía predecir que le iba a pasar, ¿no? A una dispersión que él también está sufriendo. Sí, otra forma de vamos, vacilarse y reírse de uno porque, vamos, ni te avisan de que te vas a ir, que te van a llevar a otro talego ni nada y muchas veces te quedan las cosas atrás. Y él tiene miedo ahora también de que se lo lleven. Eso me dijo en la última visita que tenía casi como las cosas embolsadas y empaquetadas porque se temía que en una de estas, por todo lo que está viviendo allí y que lo tienen entre dientes, que se temía que lo muevan y no para donde pide él, que él quisiera, que dice que la Lama no aguanta más, que se quiere ir para Villabona o no sé qué prisión me dijo del País Vasco, creo que era la de Gasteiz, de Zaballa, bueno, si no está allí por Gasteiz, está en los alrededores, creo, vamos, prefiere Villabona, pero luego también me decía de Zaballa y donde igual tenía más contactos, ¿no? Igual tenía más apoyos. Porque claro, esto, claro, gracias a los grupos de apoyo que existen, que de repente personas así que necesitan un acompañamiento, que necesitan alguien que con el que hablar, con el que tener comunicación, gracias a que existís como grupos de apoyo, pues pueden comunicar y pueden decir cosas, pero es que hay que decir que es que si les mandan a según qué lugares quedan ahí como relegados al, ¿no?, al olvido total. Sí, eso, bueno, lo bueno que, sí, para animarnos también un poco los que estamos en estos jaleos, lo bueno es que si tenemos una comunicación y una coordinación, si a Miguel se lo llevan, si no es a Villabona, pues por fastidiarlo, se lo van a llevar igual a, imagínate, al puerto de Santa María en Cádiz o a un talego de Madrid, pues intentar contactar con la gente de allá para que ya estarán un poco al tanto y si no se le informa y que le puedan ir a visitar. Porque también aprovechar para decir que se me niega esta semana ir a verlo. El domingo, que eran los días que iba a visitarlo. Sí. A raíz de la última visita que decía antes, que le miré, que me enseñó él las venas cortadas y todo. Sí. Y bueno, puse allí una queja ya en una hoja de reclamaciones que le llaman allí en la Lama. No creo que valga para nada, pero bueno. Lo puse al valedor do povo, que le llaman el defensor del pueblo en sí, Galiza. Sí. Y a nivel estatal, y bueno, tampoco creo que valga de nada. Pero, y a Esculca. Esculca es donde más confianza tengo, que es el observatorio con los derechos y libertades de aquí de Galicia, un observatorio que mira que no se torture y procura, son abogados y entrar y tal, y me dijeron que iban a reunirse con la Teresa Delgado Pérez, que es la directora de la LAMA actualmente. Pues por H o por B, por alguno de estos motivos, me deniegan poner trabas, porque esto ya me pasó desde abril que entré con Miguel, en julio ya me negaron, hasta que él pidió al juez de vigilancia penitenciaria de Pontevedra el por qué, porque decía motivos de seguridad, y ya. El juez de vigilancia penitenciaria dijo que no había argumentos y me volvió a autorizar. Y ahora, en septiembre, otra vez el juez de vigilancia me volvió a autorizar y ahora vuelven. Y es que es así la mierda de la institución penitenciaria, que te mete la zancadilla todo el rato. No, no le autoriza mi número de teléfono tampoco, por motivos de seguridad. Vamos, no me puede, que él me dice, pásame la factura, que hay que mandar la factura compulsada. Que te llamo cuando yo esté nervioso, porque bueno, yo le digo, no, no le caigas en la trampa, si te pican, tú me llamas, tal, toma la factura. Y nada, no se autoriza, no te dejan ni llamar, vamos. Bueno, hablando de las trabas, que también era un punto, ya que estoy diciendo un poco lo que cómo funciona aquí sí. Alhama, también decir que ahora, bueno, con el dinero, no sé en otras cárceles, pero dicen que por no ser familia directa, no le puedo meter, que le metemos entre cuatro pinchos que montamos aquí una actividad, 20 euros al mes, que tampoco le metemos más, y se los tenemos, en vez de metérselos como antes, directamente a él, con el Banco Santander y su número de interno, o eso como le llaman al NIS, pues ahora hay que metérselos a su abuela, que es que está muy mayor, de 70 y pico años, que luego la mujer cuando pueda va y le mete esos 20 euros y así. Y así anda, no tiene ni un chavo para un pitillo, ni para sellos, ni para nada. Bueno, pues con el reloj también estuvimos con tonterías que te amargan la asistencia, porque por un reloj que él no sabía, porque lo metían, no sabía ni qué hora era y quería saber, algo chico como qué hora es. Y por un reloj que tiene que el interno, no está permitido en los paquetes el reloj. Que el interno tiene que comprarlo dentro del economato, mandar una instancia. Bueno, al final, por un guardia en los locutorios que se enrolla, ya le tienes que dar gracias al tío porque se enrolla en pasarle el reloj a Miguel, en este caso, que está del otro lado del cristal. Pero vamos, clavas por todos lados, que le llevas unas mantas. No, esta tiene doble tal y pueden esconder cosas y no vale. Y te vuelves con toda la mala hostia de llevar una manta porque te dice que está pasando frío, pero que no te la deja pasar junto al turno de la guardia porque tiene doble tal y se esconde algo. Tío, no sé, es que ponen muchas trabas, que como no, es chocarse, como dice un colega, todo el rato contra un muro esta movida. Bueno, no hay que desistir, porque hay que tener también un poco de mentalidad y de, vamos, saber llevar todas estas hostias que nos dan. Sobre todo a los que están dentro, vamos, porque estamos fuera, pues nos puede joder más o menos, pero ellos son los que más sufren. Por supuesto. Es para ponerse de los nervios. Sí. Él también lo que le come el sentido es estar en el módulo de enfermería, en la celda cristalada. Sí, la pecera. Pecera esa como tal, que no tiene intimidad ninguna y está grabado en todo momento. Y bueno, claro, eso le come el sentido. De hecho, voy a aprovechar y ya dejo yo de dar la paliza y leo una carta. Sí. En la que él me dice cómo está amargado por estar en esta cristalada. Dice, la carta es del 12 de mayo de 2020. Dice, hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la felicitación. Muy guapa la postal, tal. Espero que estés bien. Sí, hubo cuatro plantes en esta prisión. A mí me tienen amargado ya con estar aquí chapado en la cristalada. Anteayer partí los cristales y jodí la cámara. Me tuvieron una noche entera atado a la cama con correas homologadas y las hostias que me dieron. Vinieron con cascos, escudos, chalecos y porras y yo le di a un par de ellos. Espero que no me abran un sumario. Bueno, un abrazo y cuídate. Espero tu carta. Miguel. Esto del 12 de mayo, el 24 de mayo de 2020 también, 12 días después. Dice, hola, tal, ¿qué tal? Pero qué bien, mataron toda la noche por agredir a un carcelero y se me echaron encima ciento y su puta madre. Dice él, me tuvieron 2 días en gallumbos y puede que me abran una causa sumario. Bueno, lo otro ya no tiene mucha más relevancia, ya son cosas más... De vuestras vamos, comunicaciones. Que son ejemplos de torturas, vamos. Que tú le vienes una celda que te está comiendo el sentido. Pero luego te tienen que tener atado, luego no sé si lo dice aquí en la carta o me lo dijo a mí en persona, con la luz encendida, todo eso, para que pierdas la noción de todo. Para que eso es una tortura psicológica, y esta gente seguro que sabe de esas historias. Que te encienden la luz, te atan, te dejan en gallumbos. ¿Pero quién está ahí dentro? Me pregunto, ¿qué mentalidad de la gente que está ahí, de los guardias de prisión? Qué sanguinarios, qué... Buah. En fin, para que la gente sepa, vamos. Perdonad que me ponga un poco tal porque es un tema jodido, vamos. Sí, es un tema además que es como que parece muchas veces que cae ahí como en saco roto, ¿no? Parece que la gente o es como que o no se lo cree o no quiere creérselo, pero es una de las realidades. Codón es una de las personas que sí que lo está sacando fuera, que lo está escribiendo, que está denunciando, pero hay muchas personas que acaban siendo engullidas por el sistema carcelario y no lo pueden sacar así, porque son personas que vienen ya con problemas de antes, que están lo más alejadas a un tratamiento de lo que podría ser, ¿no? Por mucho que detestemos los psiquiátricos también, ¿no? Pero no es algo terapéutico, ni muchísimo menos. Claro que no. Y él participó en el PAIEM, que es el programa de atención a internos con enfermedad mental. Sí. Y vamos, yo le iba preguntando y vamos, no duró ni un mes. Creo que era una sesión o dos por semana, pero luego dijo que era una tontería, que le parecía una tontería porque era, bueno, claro, no es un entorno, eran terapia, sesiones grupales y tal, bueno. Por H por B no le convenció. Él intentó participar en ese tal, un poco de control de impulsos y no sé qué, pero no le funcionó. Y no sé si hay mucho más para la gente que padece de los nervios ahí dentro. Sí. Creo que como fuera, aunque dentro supongo que más, en todas las instituciones abogan por medicar a la gente y que esté tranquila, Sí. para que así no dé guerra y que estén todos volados, luego que tengan el mono, que tengan que trapichear y chivarse para conseguir y tener las sartenes por el mango. Así creo que usan, pero bueno, esto ya es una opinión personal, las drogas, los fármacos o las drogas todas. Y entonces, pues así está en cuanto a eso. Nada, te queremos agradecer que hayas decidido, bueno, aceptarnos esta entrevista y hablar de esto. Vamos a ver si podemos dar un poco de voz a todas estas situaciones. Este cadena va a ir centrado en esto y vamos a hablar de los encierros, las cárceles y, bueno, en todas sus formas y modos. Nada, pues agradeceros a vosotros, como decía al principio, que saquéis esto a la luz, que él seguro que está contento porque siempre manifiesta que quiere que se entere. Animar de nuevo a la gente a escribirle, aunque sea un papel. Venga, Miguel, ánimo, tal, tío. Cuatro palabras bastan para. Y así también miran en la prisión que tiene un respaldo y ya se cortan de vacilarlo tanto. Y vamos, que lo tiene crudo, que me queda por aquí pendiente, perdona por el tiempo, Eva, No te que preocupes. tiene aún juicios pendientes por peleas con guardias de prisiones, que además esas condenas las paga íntegras, por lo que me dice, acaban de meter 2 años más de condena por meterle a un guardia de topas, además de 66.000 euros de daños y prejuicios, y aún le queda un juicio en Teixeiro, así que vamos. Mostrar un poco de apoyo y denunciar por todas las vías y cada uno la imaginación que tenga para acabar con esto, porque es Miguel aquí y de la gente que no sabemos, es de muchos Sí. que no sabemos y que están pasando por esto, por situaciones tan Sí. chungas como. Y para terminar, voy a leer una carta. Es del 30 de marzo de 2020, de poco que empezamos a cartear. Nos dice: Hola, ¿cómo estás? Espero que al llegar a estas letras estés bien. Aquí en Alhama, por lo que yo sé, solo hay una mujer que ha dado positivo en COVID-19 en la enfermería. Yo llevo escribiéndome con el tocata más de 3 años. Soy anarquista, estoy preso por meterme en el cuartel de la Guardia Civil de Zamora y prender fuego a coches y motos, intoxicando a bomberos, policías, familiares de la Guardia Civil y guardias civiles. Por eso me enchufó la Audiencia Provincial de Zamora 11 años, 5 años por intento de homicidio y 4 años y 9 meses por tenencia ilícita de armas y delito contra la salud pública. Un total de 17 años y 9 meses. Salgo en septiembre del 2029. Ya llevo 8 años y llevo en primera fase artículos 91.2, 91.3 del reglamento penitenciario 6 años. Desde febrero del 2014. Estoy en el módulo de enfermería con protocolo de prevención de suicidios por cortarme el cuello e intentar colgarme cuando estuve en Teixeiro. Estoy un chaval acristalado con cámara, chapado 23 horas diarias. Yo nací en Zamora, pero residí en Salamanca. Bueno, un abrazo. Y mucha anarquía, espero tu carta, Miguel. Si te animas a escribir a Miguel, esta es su dirección. Miguel Codón Belmonte. Centro Penitenciario Alhama. Monterracelo sin número. Código postal 36830. Alhama. En la página de Tocata o en la página de ENAS, HENAS, podéis encontrar más direcciones de presas y presos que están en lucha. O por si acaso no te ha dado tiempo a apuntar la de Codón, ahí en estas páginas las podéis encontrar. Sin darte cuenta, viste llegar ese maldito día, 16 de septiembre en manos de la policía. Patada en la puerta, hostias y amenazas. Cuidado, no te muevas, sus pistolas disparan. No te haces a la idea, quizá no lo quieres hacer. Sabes que a tus colegas les acaban de coger. Si unos ojos te miran, si unos oídos te escuchan, es el precio que pagas por ser de los que luchan. Llego a esta pesadilla, ya no puedes retroceder. Te tienen en sus manos, te llevan a su cuartel. Aislamiento, preguntas, vejaciones, torturas. ¿Crees que el buen ciudadano se cree toda esta locura? Pero tú sabes de sobra que en España se tortura. Has sufrido en tus carnes duras horas de amargura. Pero el demócrata no lo ve desde tu vértice, convirtiéndose pues ni más ni menos que en un cómplice. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Vale, y si este es un poco el panorama que nos podemos encontrar así a lo largo de, de todas las cárceles del Estado, pues, bueno, estamos hablando de estas condiciones, pero nos apetece también echar una mirada a lo más cercano. Así que vamos a hablar de la cárcel del Dueso, en Santoña. Queremos empezar a hablar de Dueso con un extracto de Xosé Tarrío, porque Xosé fue una de las primeras personas presas que en sufrir régimen FIES. Y este régimen FIES lo sufrió en el Dueso, porque esta prisión de Santoña fue una de las pioneras en instaurarlo. Entonces, decía Tarrío en su libro, continuábamos sin salir al patio, sin comunicaciones, vestidos con el buzo azul y calzados con chanclas de plástico. Solo nos daban unos folios y la barra de un bic donde va la carga de la tinta. Teníamos vetados los sobres y los sellos, y para cursar una carta teníamos que escribirla en un folio y entregarlo tal cual. Luego ellos ponían el sello y el sobre con el destinatario, a quien le llegaba la carta, con un poco de suerte, en un par de meses. Teníamos que pasarnos todo el día en esas mazmorras vacías, y era muy duro de llevar. No teníamos más entretenimiento que jugar a un ajedrez fabricado con papel o leer algún libro, que era lo que más nos ayudaba a soportarlo. Pues nunca tuvo más sentido que entonces aquello de que un libro es una ventana abierta al mundo. Nosotros nos fugábamos por esa ventana y así sobrellevábamos el aislamiento. Había horas en las que el silencio, un silencio brutal, desesperante, se apoderaba de la galería, otorgándole un ambiente siniestro, que venía a recordarnos lo que en realidad era difícil que olvidáramos. Estábamos enterrados vivos, en tumbas de cemento. Daban ganas entonces de romperlo todo y gritar. Gritar para que todo el mundo supiese que, a pesar de todo, seguíamos vivos y con el ánimo intacto para seguir luchando. Bueno, fue el director del Dueso en esta época, José Antonio Moreta, apodado El Mofeta por las presas, quien introdujo esta herramienta legal de tortura. ¿Y qué pasa? Que desde entonces hasta ahora, pues parece que en la actualidad la idea que se tiene del Dueso es de una cárcel de las mejores. Hasta el punto que en 2009 se le otorgó a este penal el premio de la Organización Mundial de la Salud en materia de salud penitenciaria. Que vamos, que parece una broma, como poco, que con todas las enfermedades y todo lo que conlleva el encierro, pues se le dé un premio y encima un premio en salud. Este premio se lo dieron aquí al Dueso en Cantabria, también se lo dieron a Daroca y Zuera en Zaragoza y también a Teruel. Y fue el premio por programas implantados sobre el SIDA, salud mental y educación para la salud. Vamos, SIDA y salud mental en los talegos, nada que premiar, desde luego. Y también, así como una cosa anecdótica, pues hubo una salida hasta el Vaticano con varios presos, todos hombres, porque luego vamos a hablar de las condiciones de las mujeres dentro del Dueso, donde se realizó una audiencia con el Papa Francisco. ¿Vale? La presencia de la Iglesia Católica en la prisión también nos daría para otro programa, pero lo vamos a dejar, pero vamos a poner ahí un poco de énfasis y vamos a dejar solamente la idea que entidades católicas como Nueva Vida o la Pastoral Penitenciaria son las únicas alternativas para poder salir en tercer grado de muchos presos y presas. ¿Vale? Necesitan un domicilio donde estar y son estas organizaciones católicas las que les dicen, venga, os venís para mi centro y así podéis tener un domicilio y un seguimiento. ¿Qué pasa? Que no es de gratis, ¿no? Tú tienes que mostrarte arrepentido y haber encontrado, abro comillas, refugio espiritual en la Iglesia y en Dios. También queremos hacer un enfoque sobre la cárcel del Dueso en la ciudad de Santoña, en la provincia de Cantabria, para hacer un análisis dentro del territorio cántabro, que al fin y al cabo es en el que nos movemos, y ver un poco las particularidades y a su vez el papel que ocupa dentro de todo el sistema carcelario estatal, ya que el Dueso tiene una serie de diferencias respecto a otras cárceles, pero que, como podemos ver, está también a su vez entrelazado con toda esta realidad a nivel estatal. La información viene de diversas fuentes, pero sobre todo de una entrevista que podéis encontrar en la página web de Briega, a una persona que ha pasado 17 años de su vida en diferentes cárceles, entre ellas el Dueso en su última parte. Y os recomendamos que, si estáis interesadas en esta información, acudáis a Briega y lo consultéis. Bueno, el Dueso tiene diferentes particularidades, una de ellas es su estructura, ya que dentro del conjunto de las prisiones de España, el Dueso es una cárcel distinta. Su estructura arquitectónica es siguiendo el modelo de antigua construcción. En España convive un modelo antiguo, ya en retirada, con un modelo más actual, que es modular y de máxima seguridad. El modelo antiguo es a su vez la pervivencia del sistema penitenciario franquista. Durante la transición, el sistema penitenciario cambió y con ello la fisionomía de las cárceles. El antiguo modelo de construcción acogía a todo el grueso de la población penitenciaria en un solo edificio y patios generales. Cuando las reivindicaciones de cambios en el sistema penitenciario y los motines se extendieron por toda la geografía de las prisiones, este modelo permitía que el conjunto de internos estuvieran unidos, siendo difícilmente controlables. Cuando los presos tomaban una prisión, el sistema se veía obligado a negociar. Pero el sistema aprende y utilizó la estrategia del divide y vencerás. Las actuales prisiones son recintos de arquitectura moderna, macrocárceles de máxima seguridad, con un diseño de los edificios que dificultan lo máximo posible la rebelión de los internos. Y las prisiones antiguas han pasado a ser secciones abiertas para internos en tercer grado. En otros casos, como por ejemplo la antigua prisión provincial de Santander, que estaba en la calle Alta, han sido directamente derribados. El Dueso es de los pocos de antigua construcción que sobreviven como prisión. Consta de un gran edificio que acoge las galerías con las celdas y un gran patio rodeado por un muro cerrando todo el conjunto. Dentro del recinto penitenciario hay también una serie de edificios más pequeños con distintas dependencias de administración, escuela, gimnasio y otros usos. El conjunto se ubica en lo alto de una colina. A su pie, otro edificio está separado. Es el módulo de mujeres. En cuanto a las diferentes personas encarceladas en la cárcel, podemos diferenciar a tres grandes grupos de presos. Por un lado, están los condenados residentes en Cantabria, ya que la ley exige que todo condenado cumpla lo más cerca posible de su lugar de residencia. En este sentido, ya hemos hecho referencia a la tendencia al uso por parte de la administración penitenciaria de la dispersión como uno de los elementos de castigo. Así, todos los residentes en Cantabria podrán cumplir condena en el Dueso si además acatan las condiciones de la dirección. Por otro lado, en el Dueso se concentran de manera superior a otras prisiones un conjunto de presos condenados por delitos de naturaleza sexual y malos tratos, porque en este centro se imparten programas de tratamiento específico para este tipo de delincuencia. y el tercer otro grupo lo conformarían los internos que han solicitado desde otras comunidades el traslado al Dueso, con la finalidad de trabajar en sus talleres. El Dueso acoge un perfil de interno bastante concreto. A través del diario Montañés, en un artículo titulado Tras los muros del Dueso, el director del penal hace alarde de la condición no conflictiva del preso que cumple condena y de la paz social que reina en esta cárcel. El Dueso selecciona un perfil que en lo fundamental se podría decir que es dócil al sistema penitenciario y que asume el tratamiento tal y como lo entiende la dirección del centro. Para que el Dueso te reciba tu expediente, tiene que expresar que eres un interno con buen comportamiento. Eso sí, claro, en los términos que lo entienda la administración penitenciaria. Un interno es conflictivo por incumplir las normas, ser violento, tratar de fugarse, traficar, etc. Eso es una cosa que la administración tiene asumido. Tiene legislación y espacios previstos para este tipo de comportamientos, regímenes especiales de seguridad donde el preso es sometido a lo más rígido del sistema. Ya hemos hablado, régimen FIES, primer grado. Pero por otro lado, también es considerado conflictivo por mostrar desacuerdo con el tratamiento, por hacer uso de mecanismos que el sistema plantea para denunciar los abusos, o porque recurre a las instancias judiciales, la frecuente práctica penitenciaria, bastante más que cuestionable. La realidad penitenciaria está plagada de irregularidades, es decir, no existe el tratamiento que la legalidad exige, quería decir. Al tomar conciencia de su situación jurídica, comienza una lucha contra esa irregularidad. Y claro, todo interno consciente de su situación jurídica y que conozca la legislación y los recursos de que ésta dispone para plantear quejas, es un interno considerado conflictivo por el sistema penitenciario. Y claro, el Dueso mantiene un perfil de interno no conflictivo desde este punto de vista, eso sí, en base a la coacción, puesto que la dirección del centro, a través de su junta de tratamiento, exige a los internos una serie de condiciones. La no sumisión a la modalidad de tratamiento supone la expulsión del Dueso con destino a otro centro penitenciario. Y claro, tú no vas a querer que te expulsen a otro centro si, por ejemplo, tienes a tu familia aquí viviendo en Cantabria porque eres una persona de Cantabria, o también porque no te quieres arriesgar a perder permisos o a la posibilidad de un tercer grado. O bueno, ya hemos dicho, porque has venido aquí para trabajar, ahora explicaremos el cómo está funcionando, cómo funciona este sistema laboral dentro de las cárceles y por qué la gente quiere venir a trabajar aquí. Bueno, en una cárcel media, apenas un 20% de los internos tiene un trabajo remunerado. El sistema penitenciario te provee de techo y de comida, pero ya está. Mucha gente no tiene para necesidades básicas como ropa y depende de la solidaridad de otros internos, por lo que muchos solicitan el traslado a centros donde trabajar. También, pues para ahorrar, para tener un colchón económico si sales al exterior. Y bueno, con la crisis económica de 2007, muchas empresas con actividad en los centros penitenciarios cierran, pero los talleres de Santoña sobreviven. El Dueso es una cárcel orientada al trabajo. Y bueno, el trabajo en los talleres es casi la única modalidad de tratamiento que existe en el Dueso. Y se supone que no está orientada a la producción, sino, entre comillas, a la consolidación de hábitos laborales. Si quieres permanecer en el Dueso, pues tienes que trabajar, si no, pues te echan. Y aunque en teoría los trabajos forzados están excluidos de la práctica penitenciaria moderna, te obligan a trabajar. Por ejemplo, la mayoría de condenas a prisión llevan aparejado el pago de una responsabilidad civil en dinero. Cuando una persona cumple condena, lo suele perder todo. Su trabajo, su familia, su vida, sobre todo en las condenas largas. Lo normal es que no disponga de recursos para pagar esta responsabilidad civil y queda pendiente para cuando puedas afrontarla. Pero en el Dueso condicionan el acceso a los permisos y el tercer grado al pago de esta. Claro, quien tiene dinero tiene acceso a unos derechos y quien no lo tiene, pues no, en la cárcel igualmente. En el Dueso te obligan a pagar esta responsabilidad civil a plazos. Entonces, tus permisos, tu evolución, tu tratamiento, todo queda pendiente a que pagues la responsabilidad civil. Claro, para pagarla tienes que trabajar. Entonces, te están obligando a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las condiciones laborales, pues, son una mierda. Si son una mierda, evidentemente, en el exterior, imagínate aún más dentro de la cárcel. Cumples con un horario de trabajo estricto, con una productividad, cumples con tus deberes como trabajador sometido a la presión, por un lado, de la empresa y a la administración penitenciaria, por otro. Pero a la hora de las discrepancias, tus derechos no son los de un trabajador, sino los de un interno. No existen vacaciones, ni pagas, ni horas extra. tus derechos como trabajador quedan desdibujados. Todo conflicto de naturaleza laboral no encontrará recorrido alguno en la vía judicial, pues la prisión lo reconducirá hacia aspectos regimentales de tratamiento o de seguridad. Son jornadas de trabajo de 6 u 8 horas, por un sueldo medio de 200 euros. Hay una exigencia de producción y por las fechas de entrega. Es todo un negocio planteado en el Dueso en torno a la mano de obra barata. El Dueso tiene unos talleres productivos en el que algunas empresas firman un contrato con el centro, que cede locales y mano de obra. Estas empresas traen su material y actividad al interior del centro penitenciario para que la mano de obra reclusa sea quien la trabaje. Y eso se da, llega a darse que en el Dueso existan unas instalaciones que se podría decir que son buenas, pero que no se utilizan salvo los fines de semana, pues es el horario en el que los internos salen de sus celdas y van directamente a trabajar. ¿Qué es lo que podemos ver entonces? Que las personas presas que solicitan el ingreso en el Dueso lo hacen por una necesidad económica. Lo hacen pues porque necesitan dinero, porque no tienen nada, porque bien necesitan pagar la responsabilidad civil, bien porque quieren hacerse un colchón económico para salir cuando salgan de la cárcel, o también pues porque son residentes en Cantabria y no quieren ser expulsados, ¿no? Es lógico. Entonces, ¿qué papel cumple la cárcel del Dueso en el sistema penitenciario español? Pues una cárcel orientada al trabajo en la que el interno va a entrar en base a su no conflictividad y una vez dentro debe acatar toda la normativa si no quiere ser expulsado. Es un gran negocio económico al que se ven extorsionadas las personas presas para poder sobrevivir, siendo obligadas a cumplir una serie de normas de conductas que impidan cualquier queja o mejora de sus condiciones en el sistema de encarcelamiento. Se podría decir que están esclavizadas en el sentido de que en base a pues lo bajo de las nóminas, el pago de la responsabilidad civil, lo que el interno se gasta en el propio centro penitenciario a través del economato, pues ¿qué quiere decir? Que las personas presas no ganan prácticamente dinero y a su vez tienen que implorar por conseguir ese dinero para sobrevivir dentro porque no les queda otra opción. Entonces, tienen que acatar y tragarse todos los abusos, tienen que tragar todas las irregularidades que se cometen, porque a nada que se quejen van a ser expulsados y van a vivir en una situación todavía peor, si aún cabe, de la que están. Se podría decir que es la lógica perversa del capitalismo, pues que también se aplica, igual que en todas las partes, en las cárceles, es un abuso a los trabajadores y en este caso también a las personas presas. Pero bueno, esto no es todo. También el director del Dueso se trae tela. Cada prisión está bajo tutela de un juzgado de vigilancia que vela, en teoría, porque se cumpla la legalidad y se respeten los derechos de las personas presas. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de estos juzgados acatan el criterio de la dirección del centro y de la junta de tratamiento de la prisión. Al juzgado de vigilancia penitenciaria número 1 de Santander, que es el responsable del Dueso, destinaron a una jueza de carácter progresista. Este centro pasó de tener una política restrictiva y represiva a que la mayoría de internos tuviera acceso a los mecanismos de reinserción que plantea la ley, no más, es decir, permisos, tercer grado, libertad condicional. Este cuestionamiento de su política no gustó a la dirección del centro, y de ese periodo encontramos numerosos artículos de prensa criticando la actuación de esta jueza que se vio sometida a una gran presión mediática. Fue desde el propio centro penitenciario desde donde se trabajó para que el foco mediático se pusiera encima de ella. Muy desgastada, esta jueza pidió el traslado hacia otro destino. Y entonces, el 22 de octubre de 2016, el juez cántabro Daniel de Alfonso Lasso pasa a ser juez de Vigilancia Penitenciaria de Cantabria. Antes había estado al frente de la Oficina Antifraude de Cataluña, la OAC, y fue destituido por el Parlament el 29 de junio de ese mismo año por las conversaciones divulgadas entre él y el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, donde especulaban sobre cómo llevar a cabo estrategias para desprestigiar al independentismo catalán. Esto significa que un juez que es pillado por mantener conversaciones que exceden de sus funciones pasa a ser el responsable de que las personas presas en el penal del Dueso cumplan su condena tal y como marca la legalidad, y no más años de los que tu condena diga. Estamos escuchando el quinto cadenazo de Radios Libres, rompiendo muros. Por la caída de los muros que encierran y someten, liberaremos la vida. No te lo pierdas este domingo 20 de diciembre. Desde las 10 de la mañana a 8 de la noche, hora peninsular estatal. Para hablar de la realidad de las mujeres que están internas en el Dueso, vamos a contactar con una compañera de la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria. Este grupo, a raíz del 8M de 2018, empezó a tener cierto contacto con las mujeres que están presas en el penal del Dueso. Y vamos a hablar con ellas para que nos cuenten cuál fue un poco lo que vieron allí y qué actividades realizaron. Hola. Hola, Aura, ¿qué tal? Bien. Estaba comentando antes que íbamos a contactar contigo porque formas parte de la Asamblea Feminista Abierta de Cantabria. Uh-huh. Y que a raíz del 2018, a partir de ese 8M, hicisteis un contacto directo con las mujeres que están internas en el penal del Dueso, ¿no? Sí. Y bueno, pues queríamos preguntarte si te apetece contarnos un poco qué es lo que te encontraste cuando llegaste ahí o qué circunstancias visteis que son propias de este módulo de mujeres del Dueso. Bueno, pues te cuento. Nosotros fuimos allí antes del 8M, yo creo que fue de este año. Y bueno, pues íbamos con la idea de charlar un poco con las mujeres del Dueso y de ver cuál era su auténtica realidad allí como mujeres. Mm. Y, por supuesto, de representarlas de cara al 8M. Entonces, lo que nos encontramos cuando fuimos allí, pues nos encontramos con que pues eran un grupito muy reducido en comparación con lo que el volumen de gente que tiene el Dueso, ¿no? Entonces, una cárcel de hombres, entonces hay un grupito reducido de mujeres y pues nos encontramos con que estructuralmente las mujeres estaban, pues digamos, como arrinconadas, pues porque al ser una cárcel de mujeres les han habilitado un pabellón, digamos, allí a la entradita, que vamos, que es pequeñísimo y tienen un espacio muy reducido y ahí es donde ellas hacen la vida. Entonces sí. Esa fue un poco la realidad que nos encontramos así de golpe. La parte masculina del Dueso muchas veces no nos dicen como que, bueno, que tienen un patio donde tienen árboles, donde tienen tierra, que ven el mar desde algunas de las ventanas, pero esto no sucede en el módulo de mujeres, ¿no? Bueno, exactamente, el módulo de mujeres está... Es que el problema del módulo de mujeres es que no forma parte del núcleo donde se hace la vida en el Dueso, es un módulo completamente apartado. Sí. Y para llegar al núcleo, que es el módulo de hombres, lógicamente, donde están todos los servicios, pues donde están las salas comunes, cocinas, el economato, pues ellas tienen que atravesar prácticamente todo el recinto. Uh-huh. Entonces eso, pues con las normas tan estrictas que tienen allí, les genera muchas limitaciones, ¿no? A nivel de, pues por ejemplo, uh-huh, ellas les suponía mucho problema el acceso al economato, ir a comprar tabaco. Uh-huh. O sea, cuando es algo que allí pueden hacer, ¿sabes? Desde el módulo de hombres, en cualquier momento, pues ellas todo exigía una planificación. Entonces, lógicamente, no comparten servicios y esto era un problema. ¿Llegasteis a saber si el acceso laboral a eso, bueno, salvando que suelen ser trabajos que están muy mal remunerados y bueno, y que son un poco penosos, si las mujeres si decidían querer tener un puesto de trabajo, si tenían algún problema más o alguna complicación que no tuviesen los hombres? Sí, sí, ellas, aparte de, claro, toda la complicación estructural, pues se generaba todo este tipo de complicaciones. Lógicamente ellas sí tenían acceso a determinados trabajos, pero no siempre a lo que ellas querían. Y muchas veces pues nos comentaban que los trabajos mejor remunerados, como yo recuerdo, que nos dijeron que el de cocina, pues a ese trabajo ellas no podían acceder. Entonces sí, sí, existen diferencias también por el tema de ser mujer en cuanto al acceso a los trabajos, ¿sabes? Que querían desempeñar. Y cuando fuisteis allí, ¿qué actividades era lo que estabais promoviendo? ¿Cómo llegasteis ahí? Pues nosotros contactamos con la prisión, pues con idea de representar a las mujeres de cara al 8M. Nuestra propuesta inicial, que fue lo que llevamos, nosotros llevamos un documental para ver junto con ellas. A nosotros nos dieron ahí bastante, bueno, un tiempito, y la idea era ver el documental y comentarlo con ellas. Entonces nosotros pusimos el documental, pero bueno, luego comenzamos a charlar y nos dimos cuenta de que había una verdadera necesidad de charlar. Sí, de charlar, de comunicar. contarnos su experiencia, de comunicar, de tenernos ahí. O sea, nosotros nos sentimos muy bien recibidas y creo que estaban, vamos, que ellas lo agradecieron enormemente. Solo el tener esta comunicación con otras mujeres, poder contarnos su experiencia, cómo lo estaban pasando, ¿sabes? Su objetivo, pues creo que era más importante para ellas que el propio documental en sí. Bueno, me parece muy interesante esto que desde las asambleas feministas hayáis decidido no solamente nombrarlas, ¿no? Sino que directamente ir a buscarlas, ir a hablar con ellas. ¿Esto es una cosa que se os ocurrió a vosotras o es una cosa que entre otras asambleas feministas habíais pactado o cómo llegasteis a esta necesidad? A ver, nosotras desde nuestros orígenes es un colectivo, a ver, que tenemos presente, así como son las mujeres migrantes, como, vamos, todo tipo de mujeres que están en una situación de exclusión, las tenemos muy presentes y antes de ir ahí a hablar con ellas, nosotros siempre las hemos tenido representadas, vamos, en nuestros carteles, vamos, que siempre las nombramos y sabemos que son mujeres que tienen muchas dificultades, siempre las hemos tenido presentes. Entonces, esa vez ya nos animamos a ir y a charlar con ellas, pero vamos, siempre han estado en nuestro pensamiento las mujeres presas, como unas mujeres muy privadas vamos, de todo. Sí, un colectivo donde toda se magnifica, ¿no? Todas las Exactamente, todas las brutalidades que nos desigualdades. atraviesan. Exactamente. Exactamente, es un Sí. colectivo donde las desigualdades son, vamos, muy manifiestas. Y bueno, pues que nos parece muy interesante tener contacto con estas mujeres y poder de alguna manera representarlas, ya que ellas no tienen esa oportunidad. Sí. Entonces, que Sí. intentaremos seguir en contacto con ellas. El clásico, no estamos todas, faltan las presas. Exactamente, y que todos conozcamos. Y sobre todo la situación del dueso, que es una situación así peculiar, digamos, o sea, que no es como al ser una cárcel de hombres, pues tiene esta particularidad. Sí, lo que comentábamos antes, ¿no? De esta entrevista que me decía, si tienen la familia aquí, no les queda otra que quedarse ahí en ese módulo chiquitito Exactamente, para no tener que irse eso es. lejos. El tema de la proximidad, pues para ellas es súper importante porque tenemos que tener en cuenta que muchas de ellas son madres, no sé si todas, pero vamos, la mayoría de ellas son madres, o sea que tienen familias. Es que el tema de la proximidad y de la distancia cuando se está en prisión es muy importante, además, Sí. vamos, para estas mujeres que tienen cargas familiares, digamos, o sea, que tienen hijos y que. Pues muchas gracias, Aura. Muchas gracias por animarte a participar así en esta mini entrevista. Muchas gracias por, bueno, la asistencia de las asambleas feministas y el trabajo que lleváis a cabo de difusión y de información. Y nada, que mucho ánimo y mucha fuerza para todos los proyectos que sigues tirando para adelante.